Iniciamos llevando oreja a hombro, lado derecho e izquierdo. Derecho, regreso al centro, izquierdo. Dos, estírate. Tres. Cuatro. Trata de llegar un poco más lejos. Cinco. No eleves hombros. Seis. Siete. Derecha. Izquierda. Ocho. Nueve, última hacia cada lado.